Bonito y hasta que nos amanezca. Con whisky el 18 para comenzar la fiesta. Este negocio es muy cansado, también toca relajarse. Yo traje una hierbita en pluma que también es relajante. Gracias a Dios hay triunfos para celebrar. Siguen al tiro este negocio y la amistad. Yo le regalo esta pistola porque usted es mi compadre. Es un tesoro y apreciado porque un día fue de mi padre. El año nuevo allá en Chacal el arma detonó macizo y le dejó varias hazañas con uno que otro enemigo. Cachas de oro, dos cartuchos, también le brilló un diamante. Un pistolón muy exclusivo para gustos elegantes. Es una super que como esta ya no hay. Super del 11 que está lista, patrona. Hombre, mi compa, qué hermoso regalo. Muchísimas gracias, compadre, que... Qué detalle tan especial, qué pistola tan bonita, diga. Muchísimas gracias, verdad, diga, se lo agradezco. Compadre, nuestra amistad vale eso y mucho más. No, ya sabe que estamos al millón, compadre, y yo también lo quiero mucho. Y como usted sabe que yo nunca me quedo corto, viejo, mire lo que le traje de regalo que usted diga. Nomás vea esa belleza. Qué chulada, compadre, dice lució. Mire nomás, diga, ¿qué tal, oiga? No, no dice lució, compadre. Compadre, que yo nunca me quedo corto, aquí le traigo un español que tiene un baile del demonio. Mire el cuello aquí en las patas. Y esa preciosa escultura, además trae sus iniciales. Baño de oro en la montura, al pie de banda ajusta el paso. No se rasgue el mitotero y no se cansa, tiene estilo. Y como usted es parrandero, ahí está la banda pa' que lo ponga a bailar. Saque la super porque ahorita va a tronar. Hay que tomarle muy bonito y que la fiesta no se acabe. Póntele al cuaco, compadrito, pa' que no se pierda el baile. Ya llegaron las avionetas, por si acaso hay que pelarse. Tengo los puntos ubicados, por si se viene el desmadre. Aquí nos sobran triunfos para festejar. Siguen al tiro este negocio y la amistad.